tiempo a descubrirla, entre copas y burbujas, entre risas fabricadas, entre graves enlatados. La lujuria se destapa con los flashes disparando. Entre rabia contenida, entre música.